Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del magazine informativo Caixo Berriozar de hoy, ya tenemos aquí a nuestras invitadas en este turno de entrevistas. Tenemos a Estefan, a Maya, a Patricia y a Elena, todas ellas fotógrafas de Berriozar, todas ellas que tienen en común, bueno, pues algún premio que otro en Berriozar, y que también tienen en común que tienen montada una exposición itinerante de fotografías realizadas por ellas mismas. Egunon, Estefan, egunon a Maya. Maya, egunon Patricia y egunon Elena. Egunon. Bueno, contarnos cómo surgió la idea de esta exposición, Patricia. Bueno, creo que fue a raíz de una llamada que les hizo el ayuntamiento a Elena y a Ainhoa, que se presentaron al concurso de... y a Maya también, a ti también. Y se presentaron al concurso de igualdad, me parece. Sí. Y debido a esa llamada, pues les propusieron hacer una exposición itinerante. Y entonces, bueno, les dijeron que habíamos creado un grupo de... Estábamos creando un colectivo, un grupo de fotografía en Berriozar, y que estábamos más chicas y, bueno, y que sería buena idea también montar la exposición entre todas. Uh-huh. Luego hablaremos un poquito más adelante de ese grupo de fotografía que está ya en marcha, pero entiendo que esta es una iniciativa del área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, pero que vosotras sois un poco las promotoras de toda esta idea. Vosotras habéis sido quien habéis seleccionado las fotos, quienes habéis montado la exposición. Cuéntanos, Elena, ¿cómo ha sido un poco todo este proceso? En principio la llamada vino de Josu, de uh-huh. Igualdad, pero como no quedaba mucho tiempo para el Día de la Mujer, que era cuando él quería inaugurar la exposición, nos dijo que la temática era libre. Entonces la elección de las fotografías fue nuestra. Lo que hicimos es reunirnos, cada una aportando 6-8 fotografías, y entre todas elegir 3 fotografías, pero de temática libre, las que más nos gustaron. Y luego la cuestión de revelado y de montaje también ha sido nuestra, y el día de la inauguración también estuvimos nosotras allá, no sé, pues para un poco acompañar la exposición. Uh-huh. Estefan, esta es una exposición que, bueno, pues no tiene un hilo conductor propiamente dicho, más allá de vuestra relación como fotógrafas, y por ello tiene una gran diversidad, ¿no?, el contenido de esta exposición. Cuéntanos un poco qué se puede encontrar las personas que vayan a ver esta exposición. Pues la verdad que se puede encontrar de todo. Hay desde retratos, paisajes, fotografías de todo tipo, pero todas se unen porque tienen mucho sentimiento, que al final es lo que más tenemos las mujeres. Uh-huh. De todas, hay una fotografía que no es vuestra, que es de otro fotógrafo, y que la estáis utilizando en la exposición a modo de presentación de vosotras mismas. Contarnos un poco, entre estas risas que os estáis echando ahora, de quién es esa fotografía y cómo fue ese día de que os juntasteis para hacerla. Pues la idea era eso, nos dijeron pues que saldría en una foto nuestra, ¿no?, para pues ver las mujeres que éramos, y bueno, la verdad que estuvo muy bien ese rato también, porque quedamos, bueno, con Pachi Pitillas y bueno, pues ahí estuvimos haciendo varias pruebas, varias fotos, y al final quedaron pues unas fotos muy chulas así, ¿no?, que salimos saltando. Y echamos muchas risas también. Estuvimos a gusto también, ese rato también estuvo muy a gusto. Además, supongo que esa foto después sería retocada también, supongo que también por Pachi, porque yo la que he visto en los carteles que anunciaban la exposición, como la de la revista de Berriozar, parece que estáis flotando ahí, no sé si no, está... Hombre, no está muy retocada la foto. No. Somos, es un nosotras. Congelado que nos hizo, ¿vale? Pero bueno, y también que nosotras somos muy atléticas. Y os mantuvisteis en el aire mucho tiempo. Sí, 3 segundos sí. Y medio. Pues nada, eso ya es levitar casi, ¿no? aparte de la diversidad de vuestra relación como fotógrafas, ¿qué otras cosas os une? Antes, al principio de la entrevista ya he dicho que todas vosotras tenéis en común que habéis ganado algún concurso, que sois fotógrafas de Berriozar, pero hay alguna otra cosa que también os une, ¿no? Sí, la verdad que hace un año o así a Edu se le ocurrió la idea de hacer un grupo de fotografía. Y durante un año pues ha ido un poco pues haciendo alguna excursión y así, pero hace 3 meses o así, ¿no? Sí, sí, más o menos. Hicimos ya los papeles para ser asociación y próximamente, bueno, estamos preparando una semana de la fotografía y eso va para para largo. Patricia, la fotografía ha cogido un auge en Berriozar impresionante. Nunca jamás se vio tanto fotógrafo o fotógrafa en Berriozar. ¿A qué es debido este boom? La verdad es que no tengo ni idea. Al aburrimiento. No, y bueno, y que ahora, pues, bueno, aunque es un tópico, pero las cámaras pues son más asequibles a todo el mundo y al final, pues, es una manera de inmortalizar los momentos que tú quieres, ¿no? Que te gustan y que... o de plasmar lo que a ti te gusta en algo para que lo vean los demás. Uh-huh. No sé. Elena, ¿cómo ves tú que ha cambiado el mundo de la fotografía, de las cámaras analógicas a las digitales? Bueno, yo como dice Patricia, yo creo que ahora las cámaras son más asequibles, hay menos dificultad a la hora de sacar una fotografía, entonces es normal que cada vez haya más gente que se anime, porque cada vez tienes que saber menos en realidad. A mí, quiero decir, si las fotos son para ti, luego si quieres empezar un poco más profesional, imagino que tendrás mucho que aprender, pero en principio para ir por la calle, yo creo que es que hoy en día no hace falta saber demasiado y por eso yo creo que cada vez hay más gente que se anima a la fotografía. Volviendo al tema de la exposición, Amaya es una exposición itinerante y por lo tanto va a pivotar por varios lugares de nuestro pueblo. ¿En qué lugares nos podemos encontrar? ¿Ahora mismo dónde se encuentra esta exposición? La exposición creo que está ahora mismo en el Centro de Salud. El primer día que se expuso fue con motivo del Día Internacional de la Mujer, que fue el día 9, ¿no? En este caso en Berriozar, se expuso en la Plaza Guzki y luego pues va a ir por el Centro Salud, el Kulturgune, el Instituto, en la piscina en también. Y en la Escuela de Música. Escuela de Música. Están señalizadas las semanas que van a estar en cada sitio. Yo solamente tenía una pregunta que hacerle a Elena, porque bueno, aprovechando que está acompañándonos esta mañana por aquí, ayer saltó la noticia de ese tercer premio en el concurso fotográfico Pamplona en femenino, que bueno, pues que te han otorgado por una fotografía que tú has hecho. Lo primero de todo, felicidades, Elena. Gracias. Y después cuéntanos cómo se te ocurrió esta fotografía que has sacado. Bueno, la verdad es que presenté tres fotografías al concurso, que creo que es el máximo que se puede presentar, y esta fotografía se me ocurrió en un momento dado, o sea, quiero decir, no es algo que yo tuviera pensado, había quedado un domingo en que iba a ir a la Plaza del Castillo a hacer otra fotografía, que no ha ganado nada, y recuerdo que ese día dejamos a las crías a dormir en casa de mi suegra, y cuando fuimos a recogerlas, me había llevado la cámara para ir a la Plaza del Castillo y la abuela le estaba dando de comer a mi hija, la pequeña. Y me pareció, la imagen me pareció muy bonita porque entraba una luz, viven en un cuarto piso y entraba una luz muy bonita por la ventana. Y no sé, le daba más que nada a mi suegra y no sé, una persona mayor, me pareció que era una foto muy entrañable. Uh-huh. Y la saqué, o sea, fui corriendo por la cámara y saqué 4 o 5 fotos y luego elegí de aquellas la que más me gustó, pero en realidad yo tenía en mi cabeza otra foto, o sea que cuando ayer me dieron antes de ayer me dieron el premio, la verdad es que fue un sorpresón, me quedé muy sorprendida, no lo esperaba desde luego. De hecho, el jurado ha valorado esa fotografía de manera muy peculiar. Antes, fuera de antena, también lo comentabas. Sí. ¿Qué es lo que ha valorado de esta fotografía? Pues lo que me comentaron las fotógrafas del jurado con las que hablé es que lo que he comentado también, que la fotografía tiene una atmósfera muy bonita y una luz muy bonita y que además para los otros compañeros del jurado que eran del Departamento de Igualdad, creo, era una foto que reflejaba mucho lo que es la vida de la mujer hoy en día y sobre todo de la mujer mayor y que representaba muy bien lo que es el concurso de igualdad. Eso es lo que me comentaron. Pues muchas gracias a las cuatro. Solamente comentar una cuestión que se me ha olvidado antes, que hay otras tres fotógrafas que son... Arancha, Ainhoa y Laura. Y bueno, pues un saludo desde aquí. Wow. A ellas tres que tampoco han podido venir y a vosotras agradeceros. Bueno, y nosotras dar las gracias a todo el mundo que ha pasado a ver las fotos y los que esperamos que pasen a verlas. y que nos hemos sentido, yo por lo menos, y bueno, y por lo que he hablado con las demás, muy apoyadas, y yo creo que a la gente les está gustando. Entonces, pues eso, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotras cuatro por habernos dedicado estos minutos a Berriozar y Ratia, a explicarnos esa exposición. Un verdadero placer haber podido hablar con vosotras cuatro. Es que ricasco. Vale, gracias, Agur. Gracias.